arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de su vino, gana sueño y pierde penas, el que bebe de su vino, gana sueño y pierde penas, el agua de Calchaquí, padre de toda la siembra, cuando una se va y no vuelve, canta llorando y se aleja, cuando una se va y no vuelve, canta llorando. Bueno, en unos días que estamos pasando de intensa información, hoy fuera de micrófonos decíamos tan como en una arremetida. No llegamos a decir, ahora plantearon el proyecto de tener un tren desde el Pinar hasta la Ciudad Vieja, que Héctor Vicente decía con razón, esto cada tanto lo resucitan, pero esta es la primera vez que el gobierno ya le da el sí. Uh-huh. Hace decenas de años que quieren hacerlo, y ahora el gobierno le dio el sí. Alguien puede decir, qué bárbaro, ¿no? Venir en un tren de una punta a la otra. Bueno, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué pasa con los ómnibus, con los trabajadores de los ómnibus, con las empresas que se han ocupado de eso? Pero simplemente como un ejemplo de todo lo que se está apurando en este momento, porque ya estamos en la segunda, última parte del gobierno y se quieren asegurar muchas cosas, ¿no? En esto del continuismo, de que en cada etapa de gobierno le dan un para adelante a proyectos profundos que son muy discutidos y que tienen mucha paciencia, ¿no? Insisten con las cosas. Pero ahora ha venido toda esta ola de inversores con el hidrógeno verde, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el agua, lo que tiene que ver con los recursos naturales, la tierra, el agua, fundamentalmente, que no te da el tiempo a seguirlos, si le dedicas tiempo, porque además no hay solo eso, hay otros temas también muy gruesos. Entonces, el otro día fue la inauguración de la planta 2 de UPM, que fue la plana mayor del gobierno, y también gente muy destacada de la oposición política, digamos, que tiene este gobierno, ¿no? Es una planta la que se inauguró con capacidad para producir 2 millones de toneladas de celulosa, 2 millones 100 mil toneladas de celulosa. Dijeron ese día, inversión productiva la más grande de la historia del Uruguay. Ayer se anunció la más grande, una más grande que esa. Pero bueno, en Paso de los Toros cortaron la cinta y se dejó habilitada esta planta que ya estaba produciendo. Incluso acá hablamos antes de que vino el barco que se llevaba la primera carga, o sea, ya estaba trabajando. En el acto, o sea, el acto marcó la culminación de un proyecto que cuenta con el respaldo de todo el espectro político. No es cierto, no es todo el espectro político. Hay partidos, por más que los ninguneen, existen y no tienen respaldo para este proyecto, cuya negociación se inició durante la administración del Frente Amplio. Esto lo dicen en perspectiva. Así como decimos, esto lo sacamos del país, lo sacamos de acá, allá, esto lo sacamos de en perspectiva. Se inició durante la administración del Frente Amplio. Se apoyó en la política de promoción de la forestación que se inició en Uruguay en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Hablamos del 85 al 90. Los gobiernos en Uruguay, con distintas sensibilidades, matices, impulsos e ideologías, no tienen complejos refundacionales. Eso genera confianza, dijo la Calle Pou en la inauguración. Y podemos escucharlo a la Calle Pou con este discurso que hizo allí en Paso de los Toros. El saludo especial a nuestros visitantes, a toda la gente que trabajó en la construcción de esta impresionante industria. Algunas breves reflexiones. La Constitución de la República establece, a diferencia de otras, que el presidente de la República, depende con quién actúe y cuándo actúe, reviste una doble calidad. la de jefe de gobierno y la de jefe de Estado. Por lo general nosotros en acciones cotidianas hablamos como jefe de gobierno. Permítame un minuto hablar en nombre del Estado. Quizá no tengamos muchas oportunidades para hacerlo. Lo hacemos cuando estamos en el exterior y aquí en estas ocasiones. Y por eso me gustaría, en forma imaginaria, poner a mi lado al presidente Sanguinetti, al presidente Lacalle, al presidente Vázquez y al presidente Mujica. ¿Y por qué digo esto? Porque desde 1987, como bien aquí se decía, hasta la fecha intervinieron distintos gobiernos. Mi madre siempre me decía una frase que, como toda cosa que dicen los padres, uno piensa que no le va a servir para nada, pero después a uno se le va apareciendo y haciendo realidad esas frases. Siempre me decía que una realidad dicha antes de tiempo se convierte en una herejía. Y uno tiene la opción ante esa disyuntiva. No decir lo que pensás o sentís, o ser un hereje. En 1987, no todos pensaban que la ley forestal era apropiada para nuestro país. Lo mismo la ley de puertos. Lo mismo el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia, al final del gobierno de Jorge Valle. Esos hitos, sumados con algunas cosas que voy a comentar después, hacen a que hoy estemos aquí reunidos. Con un agregado que no es menor, que creo que es una de las grandes fortalezas de nuestro país. Que los gobiernos, con distintas sensibilidades, con matices, con distintos impulsos, con ideología, al fin y al cabo, que es un conjunto de ideas, en Uruguay no tienen complejos refundacionales. Y eso que parece algo obvio para los que somos de aquí, para los que nos conocemos, en el mundo, como bien decía Omar, eso genera confianza. Podrán haber cambios de gobierno, pero en Uruguay hay una constitución, hay leyes y hay contratos que siempre se van a respetar. Recién decía uno de nuestros invitados, visitantes finlandeses, deseos compartidos. Y qué bueno que es eso, porque Uruguay tiene una trayectoria y una tendencia a asociarse, a ser acompañado de empresas exitosas. Y esta negociación, por este último emprendimiento, que no es el primero, ni es el último, seguramente, no ha estado ajeno de tensiones, como casi toda relación en la vida, una relación de pareja, de amistad, en un club. Ahora, lo importante son la resolución de esas tensiones y esos conflictos amparados por la ley y por un contrato. También es importante, y se decía por parte del intendente Vidalín, que tenemos una concepción muy apegada al cuidado del medio ambiente. Y el cuidado no es solo procedimientos que no dañen el ecosistema, sino también procesos de mitigación. Y en eso Uruguay, que hace muchos años se dio a sí mismo el nombre de Uruguay Natural, tiene siempre que pasar por el tamiz de lo ambientalmente sustentable, porque creemos en la protección del ecosistema, porque justamente pensamos en las nuevas generaciones. Por eso hoy es un día de celebración por lo que pasó en estos años y sobre todo por lo que viene. Ahora, se hablan de la Constitución, se hablan de las leyes, de respeto a los contratos, y es cierto que Uruguay tiene todo eso. Ahora, cuando estábamos en la recorrida vi una inmensa chimenea, 130 metros, y nos empezaron a contar, pregunté cómo era la construcción, y está hecha de decenas, centenas de soldaduras quirúrgicas. Eso que parece tan grande, que parece más bien hosco, es casi que una camilla de un cirujano en cada una de las soldaduras. Y seguramente en muchas de las instalaciones que están acá. ¿Y por qué resalto eso? Porque ahí hay alguien, seguramente un uruguayo, que le puso conocimiento, profesionalismo, dedicación, esfuerzo y amor a lo que hace. Y por eso la combinación nuestra, de la cual uno está orgulloso como país a lo largo de los años y va a seguir siendo así, no le quepa la menor duda, es la institucionalidad, pero por sobre todas las cosas es todos y cada uno de los uruguayos. Muchas gracias. La institucionalidad. Sí, ¿no? El cuidado del medio ambiente. Sí. Bueno, esto fue el discurso cuando inauguraron la planta. Hablando como jefe de Estado, dice, ¿no? Déjenme hablar como Estado, sí. Que esto podemos hablar afuera. Esto daría para abrir otras cosas. Pero tenemos que hacer la pausa y a la vuelta seguimos con el... Papeleras, que no nos mate nuestra naturaleza y que luchemos con mucha firmeza una y otra vez. Salgamos a luchar contra las papeleras. Estas son las canciones que han hecho en Argentina. Gualeguaychú, claro, exactamente. Bueno, seguimos con el mismo tema, decíamos. Y una de las cosas que a todos nos llamó la atención es quiénes se vieron en esa fiesta que se hizo, ¿no? Esa tuvo al jornada. Final un espectáculo con candombe y tango. Candombe y tango, claro. Candombe y tango. Bien de Uruguay, ¿no? Porque finlandés no podía ser el espectáculo. Claro. Candombe y tango. Y es como cuando se inaugura este tipo de proyectos. Es en territorio, entonces se los ve caminando, van llegando en grupos, ¿no? Y las imágenes toman eso. Y ahí se pudo ver algunos que a uno le llamaba la atención. Estaba Carolina Cose, que supongo que será pensando en su proyección como candidata a presidenta, ¿no? Me imagino que ahí, porque lo del tren no era eso, esto era UPM. Y se vio a otra gente, estaba Ernesto Murro, que también uno se preguntaba, ¿por qué estará? ¿Qué tendría que ver? Y buscando, ahí por lo menos nosotros no vimos declaraciones, pero sí vimos el posicionamiento que él tenía en el 2019, prensa de 2019, en julio, cuando Murro decía que esperaba que recapacitaran los que pusieron palos en la rueda para que UPM2 no se concretara. Ahora recapaciten y todos juntos tiremos del carro para adelante, decía, ¿no? Murro, según lo que aparecía en la página del Ministerio mismo de Trabajo, decía, deberíamos celebrar lo de UPM. Es la mayor inversión en la historia del Uruguay. Esto decía el ministro de Trabajo, que lo entrevistaron en un programa de televisión, y él dijo eso, tendríamos que festejar, es la mayor inversión de la historia del país. Lo mismo que ahora nos están diciendo otros, ¿no? Es la mayor inversión de siempre. Cuando dice que recapaciten los que pusieron palos en la rueda para que UPM2 no se concretara, parece que se refería a los blancos y a los colorados, según una nota que sacaba La República. Estamos muy contentos con la inversión, creo que todo Uruguay debería celebrarlo, es una gran noticia para el país, espero que aquellos que pusieron tantos palos en la rueda para que esto no se concretara, ahora recapaciten y todos juntos tiremos el carro para adelante. Expresó que dirigentes de la oposición y sectores empresariales lamentablemente pusieron palos en la rueda porque querían que no se concretara. Murro resaltó que el gobierno estuvo siempre en diálogo con organizaciones empresariales del sector de la construcción y metalúrgico, con el ZUNCA, con el PIT-CNT y con la empresa. Como ministro, resaltó la importancia de los acuerdos aprobados sobre normas y salud laboral, condiciones de trabajo, alojamiento y hasta el plano de cómo serán las viviendas para quienes trabajen en la empresa. Aseguró que ya estaba contemplado el 75% de la mano de obra fuera nacional, que se iba a emplear a 6.000 personas en el pico máximo, que se iban a crear cerca de 10.000 empleos permanentes en toda la cadena de valor, de los cuales 4.000 serán empleados directos de UPM y sus contratistas, y unas 600 empresas estarían trabajando en toda la cadena. Esto lo decía el ministro y junto con giras que hacía en ese momento, estuvo visitando la sede de AEBU, visitando las obras del frigorífico BPU, esto en Durazno, ¿no? Se reunió con el plenario intersindical, habló de la desocupación, todo eso pasaba allí en Durazno. Lo que más me preocupa de esto es lo que ponen palos en la rueda para que no salga, que le vengan a explicar a la gente, a los 3.600 desocupados en Durazno, por qué ponen palos en la rueda contra UPM y el Ferrocarril Central. Dirigentes empresariales y políticos blancos y colorados que no quieren que se haga esta obra. A esta gente hay que pedirle responsabilidades. No quieren que a este gobierno le vaya bien. Quieren que le vaya mal a este gobierno, y si le va mal a este gobierno, le va mal a la gente. Esto nos preocupa, tiene que cambiar. Estamos dando todas las garantías como nunca en la historia del Uruguay, decía Murro cuando era ministro de Trabajo, en 2019, hace solo 4 años, reivindicando esa obra como una obra del gobierno del momento. Por eso se explica que Murro estuviera el otro día, el día de la inauguración. Acá el Topo nos manda un mensaje, dice: Carolina Cosa era ministra de Industria, una de las principales responsables de la negociación de la redacción del acuerdo ROU-UPM. Murro, ministro de Trabajo, que resolvió el acuerdo marco laboral con el PIT-CNT, que habilitó que UPM accediera a negociar luego el contrato ROU-UPM. Están reclamando su autoría, la paternidad. Están reclamando la paternidad de la criatura. Y el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, habló en el acto y se refirió justamente a la presencia de Carolina Cose y dijo: sé que anda por acá mi querida colega y amiga Carolina Cose. Carolina, tú y yo en algún momento hemos puesto algún reparo o hemos parado un poquito la obra. Está bien que tengamos nuestros principios y nuestra firmeza, pero esta obra implica el crecimiento y el desarrollo de todo el país. En algún momento tuve que sacarme la venda para poder ver con grandeza lo que va a ser el futuro venturoso que nos espera a todos. Y aquí vamos a estar todos, codo a codo y hombro a hombro, mirando un mismo horizonte, que es un horizonte de progreso para nuestra gente, dijo Vidalín. Grande la cosa. El Zunca también, había gente del Zunca en la actividad. Sí, nos están comentando también, Gonzalo decía, recordando que siendo ministra, Carolina Cosa les dio tremenda mano a UPM con el Zunca, precisamente. Seguro. Ayudando a concretar un acuerdo. Y en las crónicas. O sea que los dos ministros con el Zunca ayudaron. Sí. Con el Zunca, trabajo e industria. Dijimos que cosa estaba, ¿no? Sí, eso es lo que estábamos diciendo. Decían a propósito del Zunca, estuvo el presidente del sindicato en la inauguración, Daniel Diverio, que ayer estaba acá en el acto, acá enfrente. Hablando fuerte, ¿no? Se le escuchaba desde acá, con los parlantes y eso. Y él estuvo presente en la inauguración también, y en alguna de las crónicas que recogen lo que fue la actividad, que estamos yendo a ella, hablaron con él también. El sector sindical, escribió el diario El País al otro día de la inauguración, estuvo presente ayer. El presidente del Sindicato de la Construcción, Zunca, Daniel Diverio, dijo en diálogo con El País que la concreción de la segunda planta de celulosa de UPM dejó en evidencia que los trabajadores uruguayos están capacitados para hacer este tipo de obras y celebró el proyecto. No obstante, también manifestó su preocupación, y uno dice, bueno, ahí aparece el tema del agua, ¿no? Ahí viene la preocupación medioambiental y eso no. Es por la caída en los puestos laborales tras la concreción de las obras. Falta agregar, por lo tanto, reclamó al gobierno que vengan más pasteras, exactamente, ¿no? Para que haya más trabajo. Nosotros tenemos que hacer la pausa de 10:30 y a la vuelta, esto veníamos preparando lo de UPM y sale ayer a la calle anunciando la mayor inversión de la historia, que va a tapar a la otra, parece. El Uruguay es chiquito, dicen, ¿no? El territorio de nuestro país, 187.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo soporta? Vayamos poniendo en un mapa las distintas emprendimientos, no me gusta decirle porque parece una tiendita, estas grandes inversiones que tampoco son, porque después terminamos pagando todos en el país, porque hay que ayudarlos porque traen trabajo. Pero a la vuelta vemos un poco de los anuncios que hubo ayer sobre el hidrógeno verde y la implantación en Paysandú. la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos. Uruguay, río bravo, el Uruguay bajará hacia el turbio mar, bordeando sus costas, los juncales se abrirán más allá. Bueno, estábamos horrorizados mirando lo que ya conocíamos cuando desde Paysandú, por lo menos para uno de forma sorpresiva, no, no esperábamos, ¿no? Uh-huh. Un anuncio de este tipo, mezclando distintos temas. O sea, ayer aparecía este anuncio y aparecían también las imágenes del presidente de la República en una escuela mirando el partido de la Sub-20 y gritando Uruguay no más. Anuncia el presidente una inversión, dice, de 4 millones de dólares para planta de hidrógeno verde y energías renovables. Se invertirá para la construcción de la planta 2 millones de dólares. Las obras ocuparán a 1.500 personas. En su momento de mayor productividad alcanzará los 3.200 puestos de trabajo. La edificación comienza en 2023 y cuando termine van a trabajar 300 obreros. Y va a haber los otros 2 millones, dijimos que eran 4, se invierten en proyectos de energías renovables. A partir del agua, fabricar combustible. Hoy José Luis recordaba cuando se presentó a los biocombustibles en el mundo hace ya unos cuantos años y Fidel Castro dijo que era un crimen usar alimentos en un mundo donde hay hambre para fabricar combustibles. Con el agua, imagínense, debe ser el alimento principal. No hay alimento más importante que el agua. Bueno, podemos escucharlo, sí, al presidente. Un puntito sobre, para explicar de vuelta, sí, lo hemos hablado, pero qué es el hidrógeno verde, ¿no? El Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, que tiene su audición los domingos en la mañana de 10:30 a 11:00 también, donde se abordan estos temas. El otro día nos daban un folleto que han publicado donde explica a qué se le llama hidrógeno verde, recordando que el hidrógeno es muy abundante en la naturaleza, es el elemento más ligero y más simple que existe. Son, junto con el oxígeno, los dos elementos que constituyen el agua, H2O, recordemos. Se lo encuentra también combinado con carbono en compuestos orgánicos. Se utiliza desde hace algunas décadas en la industria química para producir amoníaco, fertilizantes y metanol, entre otros productos. Aunque el hidrógeno es un gas incoloro, según las materias primas, las energías que se utilizan para su obtención y las emisiones de dióxido de carbono que se libera durante los procesos de producción se clasifican con colores. Por ejemplo, el negro y gris proviene de fuentes de energía fósiles, como gas natural o carbón. Bueno, y ahí explica lo distinto. El hidrógeno verde, del que se está hablando, se obtiene haciendo la electrólisis del agua, es decir, la separación del oxígeno y el hidrógeno que la componen por medio de electricidad, proveniente de energías renovables como la hidroeléctrica, la eólica o voltaica, que se captura de energía solar. Se le considera el más limpio, pero si se profundiza se ve que no es tan así. Y se habla de que es un colosal negocio para algunos y una forma para los países más ricos y las grandes corporaciones de mantener el mismo modelo capitalista de desarrollo, de derroche energético, de consumismo obsceno, ¿no? Y en el caso del hidrógeno verde, entonces, la materia prima principal es el agua, que la quisieran obtener, en el caso del proyecto Tambor, menciona este folleto, claro, del acuífero guaraní, ¿no? y después hay más detalles, les recomendamos acceder a este material. Sí, nosotros teníamos algunas copias, pero se terminaron acá en la radio. Sí, los compañeros están escuchando del Frente Elia Villalba. Que nos traigan. Hay un correo también que pueden escribir. Está el Facebook, Frente Ambiental de Elia Villalba, y comision.delia.villalba@gmail.com si quieren escribir. Muy escuchamos bien. A la calle, entonces, parte de la conferencia en Paysandú ayer, donde hacía este anuncio. Y no menor, y por eso, entre otras cosas, está el presidente de ANCAP, está el ministro de Industria, el subsecretario de Industria, alguna otra autoridad que pido disculpas si no la nombro, porque en este cambio energético, en esta transformación energética que está viviendo el mundo, Uruguay ha hecho los deberes. Paysandú tiene instalaciones de primer nivel, quizá ociosas o no del todo utilizadas, y estamos en estos días ya adjudicados, me pueden corregir, en un proceso donde se presentaron mucha gente a interesarse, más de 50 empresas, corríjame, me pueden corregir. Bueno, más de 50 empresas, hubo un proceso de selección, quedaron 4 y se ha hecho ya finalmente una selección en una inversión, Nicolás, que a veces uno cuando empieza a hablar de millones de dólares cuesta entender de qué se trata. Es en el entorno de 2.000 millones de dólares que se va a invertir en una fábrica, en una industria de hidrógeno verde. Eso que tantas veces estamos escuchando de hidrógeno verde, que parece una entelequia, bueno, aquí en Uruguay y aquí en Paysandú nos vamos a beneficiar con esa inversión. Estamos haciendo todo lo posible, obviamente coordinando con el Ministerio de Ambiente, que va a tener la autorización ambiental correspondiente, que es muy importante, pero para seguir esos procesos, para que el año que viene, en algún momento del año que viene, se empiece la obra. Para que se den cuenta la dimensión, durante la construcción van a haber 1.500 personas trabajando. Y una vez que se termine el emprendimiento, va a pasar las 300 personas estables, corríjame. Más de 3.200 en pico. Más de 3.200 en pico, 1.500 estables, y cuando se termina, 300 operarios fijos en algo que Paysandú va a ser punta para todo el Uruguay. Hace mucho tiempo que vemos al departamento, a su gente y a sus autoridades queriendo sacar el departamento adelante. No estamos ajenos al ser un departamento del litoral, lo que sucede, hemos tenido varias reuniones, hemos tratado de mitigar esa situación en la frontera, ustedes saben, porque hace poco tiempo el intendente de Paysandú, el intendente de Río Negro se reunieron con nosotros, estamos tratando de alguna manera acompasar algo que es imposible hacerlo del todo sin querer meterme en la política y en las finanzas de nuestro país hermano. Es imposible seguir el derrotero económico que se está viviendo allí. Lo que nosotros podemos hacer es de alguna manera hacerle piecito, como se dice que éramos cuando éramos chiquilines, para que sobre todo el comercio, que es el que se ve más castigado en este caso, que termina redundando en la pérdida de fuentes laborales, no tenga tanta dificultad en seguir subsistiendo. Así que con mucho gusto hoy, con el equipo de gobierno, venimos a hacer estos anuncios, algunos cuales... Bueno, ahí resumimos porque duró casi media hora esta declaración de la calle Pou. Pero para que vean que no... Todas buenas noticias, ¿no? Todas noticias durísimas. Nos quedó todo el tema de la tierra y la forestación, que a uno le parece que ya está todo el Uruguay copado, pero no, con la forestación, ¿no? Incluso si vos vas a las páginas que se ocupan de estos temas en forma permanente, en 2024 los árboles generarán más divisas. Y habla de un seminario que se hizo acá, que se llamó Producción Forestal en Uruguay, Balances y Perspectivas. Esto es de ahora, esto es de hace 2 días. Bueno, un seminario en el que se vio que el sector forestal está en crecimiento, la cantidad de hectáreas, una Academia Nacional de Economía y una Academia Nacional de Ingeniería que organizan ese tipo de cosas. Adaptarla a la formación terciaria y secundaria, también técnica, a los proyectos, por supuesto. Y que fueron panelistas en este seminario Rosario Pou Ferrari, que tía, es hermana... Tía del presidente. Claro, hermana de la madre, la madre que le decía, que le daba consejos, y después nombran a Diego Baralla, Fernando García Prechak, Luis María Rodríguez, los economistas Alfonso Capurro y Luis Viana, allí hablando de la cadena forestal y de la plata que les va a dar y demás. Y ahora, en marzo, este año, se informaba que el año pasado la Academia Nacional de Ingeniería había hecho una convocatoria para reconocer y premiar trabajos de investigación que tengan como objetivo la innovación sostenible en el sector forestal. Todo con el sector forestal, que está en pleno desarrollo. Y el tema de la tierra, Marcelo, que vos tenés ahí datos, que también se mueve, ¿no? Esto lo sacó Búsqueda ayer. Sí, lo sacó Búsqueda en el suplemento Agro, titulado Las empresas forestales juegan fuerte en el mercado de tierras en Uruguay. Señala que en menos de 10 negocios se transaron casi 52.000 hectáreas por 200 millones de dólares, un conjunto de 7 compraventas de tierras de las más destacadas en los primeros meses de este año, por extensión y por el monto de cada una de ellas, representa una inversión total de 148 millones de dólares, según registro del Instituto Nacional de Colonización. Dice que se indica que estas transacciones de campos suponen el cambio de propiedad de unas 40.000 hectáreas, principalmente entre inversores del sector forestal, en los departamentos de 33, Paysandú, Cerro Largo, La Valleja, Rocha, Florida y Durazno. Otro negocio de compraventa de tierras de un fideicomiso financiero forestal emitido este año abarca unas 11.700 hectáreas en los departamentos de Canelones, La Valleja y Maldonado por un monto de 56 millones de dólares. Al sumar, dice, estas operaciones de traspaso de campos y sin considerar otras tantas de menores áreas y montos, puede advertirse que en menos de 10 negocios registrados entre febrero, marzo y abril se movieron algo más de 200 millones de dólares y cambiaron de dueño casi, dice, 52.000 hectáreas. El informe señala que esa extensión equivale a casi la mitad del total del área vendida en el primer trimestre del año pasado, que fueron 103.000 hectáreas, conforme con los datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias. Una de las características que se repite en este tipo de transacciones es que los involucrados, comprador y vendedor, generalmente pactan el patrimonio de campos ya forestados a justamente ser operados. La instalación de las grandes empresas dedicadas a la producción de pasta de celulosa, además de otras vinculadas al procesamiento de madera para fabricar paneles y contrachapados, y la exportación de pinos, inciden en ese fenómeno que marca el mercado de tierras de Uruguay. Eso no implica, dice el informe de Búsqueda, que otras empresas o productores del agro no concreten, en este caso, inversiones en compraventas de campos para otras actividades, como puede ser la producción de carne vacuna y granos, estimulados por la demanda y los precios de los años recientes. ¿Cómo rinden? Las 187.000 kilómetros cuadrados rinde mucho.